Buen día, hermanos, a todos. Bueno, vamos a buscar la porción en la palabra de Primera de Corintios, versículo 10, del 1 al 17. Y la palabra de Dios dice así: Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron, y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron a manos del destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha de sobrevenir ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Palabra de Dios. Buen día, paz. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque vos sos Dios y todo te pertenece. Ahora, Señor, toma dominio de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de la boca de tu siervo. Y mediante tu palabra, háblanos y cambianos para gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo ese himno, Venid fieles todos, ¿no? Es una invitación a adorar a Dios que a mí personalmente me gusta mucho y da mucho gozo. Esta época del Adviento también es una invitación siempre a acercarnos de nuevo a Dios, a restaurar relación con el Señor. Y el hecho de tener la mesa de comunión junto con la celebración del Adviento nos habla de para qué vino Jesús y de cómo vino. Pero a su vez, este es un año muy especial. Hemos estado celebrando de muchas maneras los 500 años de la Reforma evangélica. Y hay algo que ha perdurado a través de los siglos, que es un dicho de los reformadores: iglesia reformada siempre reformándose, de acuerdo a la palabra de Dios, no de cualquier manera, ¿no? Porque esa es la parte que nunca decimos, es de acuerdo a la palabra de Dios, pero es parte de la cita. Iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ya que cantamos y adoramos a Dios, les quiero compartir algo que ustedes me van a decir de qué salmo es. ¿Puede ser? Es tipo pruebita. ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuán portentosos son sus maravillas? Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. ¿Conocen? ¿Cómo? ¿No suena salmo? Sí, suena salmo, ¿no? Pero no es salmo. Era prueba con trampa. pero está en el Antiguo Testamento. No le sirve mucho saber dónde, porque como mi Biblia es de estudio, está corrida. O sea, está más cerca del Nuevo Testamento. En realidad está en el profeta Daniel. Y vamos a leer el capítulo 3 de Daniel, perdón, el capítulo 4. Mientras lo buscan, y por ahí le voy a pedir que alguno me ayude leyendo los primeros 18 versículos, así no me esfuerzo tanto. Pero les voy a hacer un repaso, no sé si todos se acuerdan, pero Daniel es un profeta levantado por Dios durante el cautiverio. ¿Cuál era el rey que sitió a Jerusalén y la capturó? ¿Damos? Nabucodonosor. Un rey muy famoso. Y este rey famoso, muy déspota, si uno quiere, tenía, como los reyes de esa época, tenían mucho poder. Él había formado un imperio muy grande, el de los caldeos, y había invadido, había destruido a los asirios, había invadido todo lo que era la zona de Israel, Siria, Edom, había dominado todo lo que hoy es Palestina. Y este rey tenía, como en la antigüedad, derecho sobre la vida y la muerte de la gente. Era sumamente poderoso. Pero también era astuto. Y de entre los que había deportado, se habían llevado sacerdotes como Ezequiel, se habían llevado jóvenes de la nobleza. De entre los jóvenes de la nobleza hizo escoger aquellos que fuesen más sabios. Los hizo preparar por 3 años y después les tomó examen y encontró que Daniel y 3 amigos eran sumamente inteligentes y los tomó a su servicio. Eso está relatado en el primer capítulo de Daniel. En el segundo, él tiene un sueño y entonces llama a sus magos. ¿Se acuerdan? En Navidad también hablamos de los sabios de Oriente o los reyes magos, como popularmente se dice. Eran gente que estudiaba las estrellas e interpretaba signos de los tiempos y definiciones de Dios a través de las estrellas. También creían mucho en la interpretación de los sueños, y todos estos magos y hechiceros y adivinos los tenían los reyes para entender cómo iba a ir su reinado. Y él tuvo un sueño, entonces llamó a sus magos para que le interpreten el sueño, pero de sonso no tenía nada. Y entonces dice, seguro que si yo le cuento este sueño, me van a decir lo que yo quiera saber. Entonces le dijo, bueno, díganme qué soñé, entonces voy a saber que lo que me dicen es real. Obviamente nadie podía hacerlo. Y como así de confiado eran lo que le decían, pero también haciendo ejercicio de su poder, dijo, y si no me lo dicen, les corto la cabeza. Daniel se enteró de esto, oró con sus amigos, y él fue con la interpretación que Dios le daba. Le recordó el sueño, le dijo que era una estatua muy alta, con cabeza de oro, pecho de plata, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Y le dice, estos son los gobiernos, usted es la cabeza de oro, su reino, su imperio es muy poderoso, pero después del suyo va a venir uno un poco menos valioso, que de hecho fue el reino de los medos y los persas que destruyó Babilonia, y después vendrá otro duro como el hierro, que va a hacer muchos estragos, pero a su vez con ciertas debilidades como el barro, por eso está mezclado el hierro y el barro. Pero en ese momento usted ve que desde la cima de un monte cae una piedra que aplasta esta estatua y se convierte en un gran monte. Dice, ese será el reino de los cielos que va a perdurar. Sabiendo todo esto, en el capítulo 3, ¿qué se imaginan que hizo? Dijo, hay que adorar a este Dios. Por consejo de los suyos hizo una estatua de 27 metros de alto de oro, suya, para que todo el mundo adorase. Y al que no la adorase, lo tiraban al horno de fuego. Estaban los amigos de Daniel y no lo adoraron. Y él les dijo, si no adoran a mi estatua, los voy a tirar al horno de fuego. Lo siento, su majestad. Porque él les dice, su Dios no los va a poder librar de esta. Le dice, mire, nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, lo mismo no la vamos a adorar. Entonces, muy enojado, hizo poner más fuerte el horno. Los tiraron, los que los llevaron a ellos murieron. Y de los tres amigos no pasó nada, sino que en realidad él empezó a ver cuatro. Y dice, ¿qué pasa? Están vivos. Salgan, porque parece un ángel el que está con ellos. Se escucha, subo la voz, ¿eh? No le tengan miedo, que es solo lluvia. Total, estamos adentro. Preocúpense de la lluvia cuando salimos. Entonces, en medio de este momento que salen los amigos del fuego, dicen, su Dios los liberó. Hay que adorar a su Dios. Y al que no lo adore, le corto la cabeza. O sea, no entendió nada. Este hombre era así. Iba de un lado al otro. ¿Ya están? ¿Tienen todos Daniel 4? Con esa introducción de cómo era este rey Nabucodonosor, vamos a ver lo que dice. ¿Alguno tiene ganas de leer en voz fuerte los primeros 10 versículos? O si no, lo leo yo, pero fuerte, ¿eh? Mirá que tenés que tapar la lluvia. Yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que Dios Santísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Es un reino eterno y su señorío va de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, usaba mi palacio de tranquilidad y prosperidad, pero tuve un sueño que me espantó mientras nacía en mi lecho. Las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Por eso mandé a que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, hechiceros y adivinos. Yo les conté mi sueño, pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Finalmente se presentó ante mí la miel, también llamado Balsasar, al nombre de mi Dios, que habita en el espíritu de los dioses santos. Y yo le conté mi sueño y le dije, Balsasar, jefe de los magos, según entiendo, aquí radica el espíritu de los dioses santos y un misterio que es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. ¿Seguimos? Sí, hasta el 18. Sí, podés seguir. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era de hermoso follaje, de abundantes frutos, y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo sus y en su cama anidaban las aves del cielo y de él se alimentaban la humanidad entera. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo que a gran voz clamaba, derribe del árbol y corte de la rama, quítenle el follaje y esparzan su fruto, expanden a las bestias que nacen bajo su sombra y a las aves que dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce entre la tierra de Israel. Dejen que empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre la tierra de Israel. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia, que tan transcurren sobre él siete tiempos. Esta sentencia que han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla, para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño y tú, Belsasar, me dirás qué es lo que significa, porque todos los sabios del reino no han podido decírmelo, pero tú sí puedes dármelo a saber, porque en ti habita el Espíritu de los dioses santos. Esto es, no cierren, no cierren que falta mucho. Esto es lo que él le cuenta. Versículo 19, Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. En esa época era difícil darle malas noticias a los reyes. Entonces Daniel le dice: ojalá le pase esto a sus enemigos. Pero le iba a decir: la copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto del Altísimo que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará como el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Díganme, si ustedes tienen un conocido que ven que el juicio de Dios viene sobre él, ¿qué consejo le darían? ¿Qué le dirían? Lo mismo que decía Juan el Bautista: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. El principio del anuncio de Jesús: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, eso le dijo Daniel: renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. ¿Qué les parece? ¿Le hizo caso? Es fácil conociendo la historia, ¿no? Nunca hacemos caso. Siempre que nos dicen esto no, vamos y lo hacemos desde chiquitos. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Habíamos escuchado de los jardines colgantes de Babilonia. Él dice: los hice para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor, lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Esta es la experiencia de Nabucodonosor. Un hombre poderoso, un hombre que no tenía límites, un hombre del que dependía la vida y la muerte de todos en su imperio. Que antes no entendía nada, que se dejó seducir por el poder y por su gloria, y cuando Dios le da un sueño donde le dice que su reino es de oro, pero que él no es para siempre, que después de ese vendrá otro reino, que es otro imperio, y que después otro, no termina de entender qué es lo que se viene. Y que en un momento se le ocurre hacerse esta estatua de oro, y cuando ve que Dios preserva la vida de los 3 amigos de Daniel, dice, entonces a este Dios hay que adorarlo, y si no lo adoran les corto la cabeza. Este era el hombre que no entendía. Este era el hombre que no cambiaba. Para que él cambie, para transformarlo, Dios lo tuvo que dar locura por 7 años. Tuvo que estar atado como un animal y comer pasto. Dios quería tratar con él. Lo había usado como el martillo en su mano, así lo había anunciado Dios en alguna de las profecías. Había usado para castigar a Israel y a todos los pueblos cercanos. Pero Dios quería tratar con él, quería transformarlo. Dios no aceptaba que esta persona no cambiase. Nosotros que somos parte de la iglesia evangélica, de la iglesia reformada, que muchas veces nos ponemos bastante orgullosos de nuestro abolengo evangélico, de nuestra historia, algunos de la descendencia escocesa o de otros lados, pero muchas veces somos como Nabucodonosor y no cambiamos. Muchas veces hablamos de la iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y nosotros? ¿Nos reformamos? ¿Nosotros cambiamos? Fíjense lo que Pablo les escribe a los Corintios, capítulo 10. Para darles ejemplo, le dicen, acuérdense del pueblo de Israel. Salieron guiados por Moisés. Todos ellos fueron bautizados bajo la nube y el mar. La nube de la presencia de Dios los conducía, los cubría. Pasaron por el mar abierto. Y Pablo lo usa como símbolo del bautismo. Nosotros que hemos sido bautizados, somos como el pueblo de Israel que era la primera iglesia. No por ser bautizado, no por historia de la iglesia, no por nombre familiar le pertenecemos a Cristo, sino por su gracia y lo que Él hace en cada uno de nosotros. Este pueblo de Israel, que todos habían estado debajo de la nube y que todos habían pasado por el mar, muchos cayeron por falta de fe, muchos por inmoralidad, fueron quedando en el camino por rebelarse contra Dios. Y Pablo dice, fíjense de no resbalar, fíjense de no caer. Tomen en cuenta lo que hicieron ellos. Y por el otro lado dice, y lo asocia con la mesa que vamos a compartir, esta copa que bendecimos no es una, no es la sangre de Cristo, este pan que partimos no es uno, no es el cuerpo de Cristo. El pan es uno y todos participamos porque somos un cuerpo. Y acá tiene que ver mi vida personal, la tuya, con la iglesia. Nosotros no podemos anunciar una iglesia que continuamente está cambiando y transformándose de acuerdo a la palabra de Dios, si los que formamos la iglesia no nos transformamos por la palabra de Dios. Si decimos ya está, todo lo que tenía que saber ya está, todo lo que tenía que hacer ya está, yo soy así, a mí no me cambian. Si todos somos así en la iglesia, no hay iglesia reformada siempre reformándose por la palabra de Dios. Porque estamos diciendo, ya está, soy de piedra y no cambio. Para que haya una iglesia que se va transformando y renovando por la palabra de Dios, cada uno de sus miembros se tiene que renovar y transformar por la palabra de Dios. Dios quiera que no tengamos que estar 7 años comiendo pasto. Dios quería tratar con Nabucodonosor y tuvo que ir hasta lo profundo, hasta que él se arrepintió, hasta que pudo levantar los ojos al cielo y decir, vos sos Dios, el que había construido para su propia gloria, el que ordenaba cómo había que adorar de acuerdo a sus designios y quería cortar las cabezas, termina aceptando que Dios humilla a los soberbios y termina aceptando que Dios es el que da los gobiernos y los quita. A veces endiosamos a figuras políticas, a deportistas, a veces nos endiosamos a nosotros o nuestras obras, y en realidad el único Dios que merece la gloria es aquel que celebramos y es aquel que se encarnó como un nene muy humilde. Emmanuel, Dios con nosotros. En este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento, nuestra mejor preparación es dejar que la palabra de Dios nos transforme. Es decir, Señor, ¿en cuántas cosas yo me hice callo en el corazón? ¿Cuántas cosas se endurecieron en mí? Y digo, esto no va a cambiar, o esa persona no va a cambiar, o esto es así y no importa. Que la palabra de Dios me transforme. Que la palabra de Dios actúe en nosotros de manera que nos entreguemos a Cristo. Que haya creído hace mucho no significa que no tenga que cada día decir, Señor, enséñame de nuevo. Señor, transformame. Señor, trata conmigo. Espíritu Santo, mostrame por dónde. Estamos en esta época hermosa de Navidad, que el Espíritu del Señor nos transforme de verdad. Que el Espíritu del Señor nos guíe para hacer su voluntad. Que el Señor nos hable en este tiempo. Oramos. Padre Santo y Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús te adoramos. Necesitamos tu guía y tu dirección. Necesitamos, Señor, que nos transformes. A veces nos llenamos la boca, Señor, con la historia de la iglesia, con la historia de la familia, con nuestra historia personal, con los logros. No queremos endurecer el corazón, Señor. Transformanos mediante tu gracia, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, mostranos nuestros errores y corregínos. Señor, que tu Espíritu more en nosotros como estaba en tu siervo Daniel. Los que lo veían a él decían que reposaba el Espíritu del Dios Altísimo. Y nosotros decimos que tu Santo Espíritu está en medio nuestro, que está en nosotros y que es el Consolador. Hoy, Señor, háblanos al corazón, transformanos por tu palabra, convertinos de nuevo, Señor. Hacenos andar en tus caminos para gloria de tu santo nombre. A vos sea la gloria, Señor. Amén.